Efectivamente, la Policía de Investigaciones, mediante la Brigada Investigadora de Robos de Ozón, ¿no?, está desarrollando un sinnúmero de charlas preventivas de delito en varios sectores rurales de la provincia. Este día viernes comenzamos en el sector de Quilén, La Poza, en Comuna San Pablo, en donde junto a la concejal Emilia Álvarez realizamos una serie de charlas preventivas de delitos con la población rural de La Poza y de Quilén. Estas charlas van enfocadas principalmente al delito de robo, como también de vejeato, pero también se ven otro tipo de delitos, ya sean delitos sexuales, narcotráfico, entre otros delitos, en donde también se invita a la gente de los sectores rurales, cuando estén al tanto de que nosotros vamos a concurrir a realizar este tipo de charlas, que concurra hacia el lugar donde se fija para recibir esta información.